susto. Pero por eso, no todo el... Yo soy la leyenda, guacho. Si la gente no se mueve, la paso como el oro. Los bichos solo me gustan si después de la fumata sale el humo blanco y no estamos eligiendo al papa. Llegan los titulares, ustedes miran de la vaca, duco lila con los chus. Cruzamos combo con las tapas. Esta Sam me da flashbacks, vivo throwbacks. Bolinetos blancos salto como Howard. Esta vida de resto para mí es normal. Queremos ser leyenda y estamos y no más. Nosotros estamos siendo mientras vos hables. El madrugado en el estudio, puta no busca. Estoy tirando magia como Roman. Defensor del año como Roadman. Solo hacemos barra, número romano. Solo hacemos plata y lo hago sin la mano. La clave está en los números, el secreto está en los dígitos. Soy hombre, gusto caro y los relojes son carísimos. Qué sucio está mi vaso, quien le puso entero líquido. De esta peli soy prota, soy el main, soy el mimísimo. Corro tanto arriba del beat, ya estoy pa' maratones. Vuelo tanto arriba al beat que estoy pa' manejar aviones. En el estudio voy al fallo, busco más repeticiones. Sotajón, quieren con el Chiran. Quieren con el colo, al DM me tiran. 12 invertidas, en esta sala no se respira. Hay mucho humo en este estudio. No sé si llego al interludio. Jode conmigo, es un suicidio. Mi hermanito tiene el rifle sirio. Wow. Yo siempre salgo con mi propia pack, fumándome otro pack en el back. Mi hermano vende base como crack, mi compa vende base como coca. Caigo al estudio, conduzco con Pablo, fumándome un faso adentro del tren roca. Agarro la plata, ok, agarro la plata y vuelvo en cenada. Si viene un sapo a preguntarme qué pasó, loco, yo no vi ni sé nada. Te lo juro, ho, que ahora estamos mejor. Antes por mí ni cenaba. Y reza que no nos pongamos malditos, porque si no se acabó lo que se daba. ¡Pafe! 5202. Estoy tirando magia como Roma. El madrugado en el estudio, puta no busca. El madrugado en el estudio, puta no busca. Esta vida de restar pa' mi normal. Queremos ser leyenda y estamos y no más. Queremos ser leyenda y estamos y no más.